Esto pasó en 0223 Radio, FM 102.1. Bueno, evidentemente es un hecho importante para el país, es un hecho importante para la ciencia y la tecnología argentina, tal cual como se vio reflejado en algunos pocos medios, bien como dijiste. Creo que es un logro para el gobierno, pero también, digamos, la continuidad de una política que viene de gobiernos anteriores. Aunque no esté muy reflejado en los medios, el logro de colocar este y otros satélites dependientes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, nuestra agencia espacial, viene, digamos, de larga data, viene desde el menemismo, del menemismo para acá. Sí. Y justamente tiene que ver con una política que es, digamos, activa en materia de desarrollo, para un país que, digamos, parece como que tiene una política de continuidad de algunos años en la materia, pero en realidad son varias décadas. Argentina viene con el desarrollo espacial desde por lo menos la década del 60, yo podría situarlo en los 50, pero por lo menos desde la década del 60 hay investigación espacial, tanto desde el punto de vista del Estado como de asociaciones, digamos, de la sociedad civil, que buscan ese desarrollo. Pero en los 90, tras la cancelación del proyecto del misil Cóndor, o proyecto de satelización, de acuerdo a cómo se lo mire, que era un desarrollo de un cohete o misil, digamos, con un alcance intermedio, se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que después de unos meses se pone, digamos, bajo órbita de la Cancillería, y es prácticamente no una política científica, no una política tecnológica, a mi modo de ver, sino una política exterior. Una política exterior, porque recordemos, había cambiado la política internacional, había caído la Unión Soviética, y los Estados Unidos demandaban y presionaban a países como la Argentina por desarrollos como este. Se crea la CONAE, y al crear la CONAE, al crear la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, digamos que genera una serie de proyectos que están, si bien son científicos tecnológicos, como son los satélites, ¿sí? Que son satélites con cooperación, incluso digamos, con este lanzamiento tenemos una cooperación con Italia, por ejemplo. Lo que se busca es hacer política internacional. Sin embargo, hacia los años 2006-2007, cuando la ciencia y la tecnología se pone en efecto en la agenda pública y se crea Ministerio, ARSAT, empieza a haber presupuesto importante para universidades, creo que ahí es cuando ese contenido, que era básicamente una política internacional con contenido científico, se vuelve una política científico-tecnológica y se entiende la idea de la innovación científica en el desarrollo productivo. Y creo que ahí es el punto clave. Y creo que esto está marcado desde ese punto de vista de Saucom. Ahora bien, no olvidemos que esto fue planificado desde fines de los 90 y que tiene un largo desarrollo, y que la Argentina tiene estas capacidades tecnológicas, son muy importantes, ¿sí? Son capacidades que viene desarrollando el país hace muchos años con un esfuerzo impresionante, y que considero que digamos, es el principio de algo, no un fin en sí mismo. Hay que sostenerlo y mantenerlo, porque Argentina tiene capacidades que otros países no tienen directamente. De hecho, por ejemplo, este radar, este satélite tiene un radar que con una tecnología que solo Japón, por ejemplo, posee, para poner en dimensión. Ahora, Daniel, para entender un poquito, me parece que está bueno todo este recorrido. Digamos, hay una primer semilla puesta por el gobierno de Carlos Menem, que después fue potenciada y desarrollada durante el gobierno del primer gobierno de Cristina Kirchner, pensando la ciencia y la tecnología como una política a la que había que darle mucha prioridad, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, esto que decías vos de la inversión en presupuestaria para investigaciones. Hola, ¿me levantás el retorno un poquito y me levantás la pregunta? Claro que sí, por supuesto. No, te decía que agarrando el recorrido este, que está bueno para entenderlo un poco más, es hay una primer semilla que puso el gobierno de Menem, que después fue potenciado esto por el gobierno de Cristina Kirchner con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el presupuesto, con la inversión que se hizo para el desarrollo, por ejemplo, del ARSAT. Sí, sí, efectivamente. Igual el ARSAT, tengamos en cuenta que, yo lo considero como una política espacial, porque en definitiva el ARSAT, son dos satélites, ahora se está planificando un tercero, con otro nombre, pero es el tercer ARSAT, depende de esa empresa, es parte de una política distinta que creo yo, hasta ahora con una mirada más crítica de todo lo que estuve estudiando, durante mi proceso de la tesis doctoral, que estudié más que nada la CONAE, estoy descubriendo, que el ARSAT fue mucho más, importante para esta historia de lo que realmente se toma. ARSAT, por ejemplo, es una política que surge por una cuestión de telecomunicaciones, ¿sí? Por la idea de tener telecomunicaciones, pero en este contexto que estuve escribiendo 2006-2007, se crea la compañía, ¿sí? Recordemos que se toma un satélite, inutilizable, es una política que hace Guillermo Moreno, que fue antes de ser el secretario de Comercio, era de secretario de Telecomunicaciones, y toma una política por mandato del gobierno de Néstor Kirchner de mantener la soberanía sobre determinadas órbitas, 78, y qué es lo que busca hacer. Busca mantener para poder tener un desarrollo de una empresa satelital. Que si miramos lo que decían los medios de comunicación, teniendo en cuenta la confianza sobre que un país pudiera desarrollar un satélite de muchísimos kilos, como es un satélite geoestacionario de telecomunicaciones, ARSAT, recordemos, ya tiene que estar, no como este JAOCOM que se lanzó ayer, a 620, 600 y pico de kilómetros de la Tierra, una LEO orbit, o sea, una órbita cercana a la Tierra. El ARSAT está a 35.000 kilómetros, es una órbita geoestacionaria, geosincrónica, que a la medida que va girando la Tierra, el satélite siempre apunta a la misma posición e ilumina con su señal. Es, una tecnología muy compleja, no se apostaba por lo mismo y, en un tiempo bastante más rápido que todo este proceso que hizo la CONAE también, logró, gracias a la contratación, igual que como la CONAE que contrató INVAP, estos dos satélites, ARSAT 1 y ARSAT 2, que son también lo mismo, hitos para el desarrollo tecnológico nacional, y tiene que ver con esta misma política, pero concretamente ARSAT va por el lado de la política de telecomunicaciones. La SAOCOM va por el lado de la política espacial nacional. Yo creo que deberían estar en conjunto, de hecho hay obviamente instancias de intercambio institucional, pero básicamente son dos políticas, dos instituciones diferentes. Pero todos lo contratan para la fabricación, una empresa líder de punta, única del país, y te diría bastante avanzada en comparación con otras compañías que no tienen nada que envidiarle al resto del mundo, que es el INVAP, que está cita en Bariloche. Uh-huh. Yo pensaba también con todo esto, el buen lugar el buen lugar, la buena posición que tiene Argentina respecto de esta carrera espacial o de esta política espacial, y pensaba todo lo que ha pasado, ¿no?, en la Argentina, a pesar de eso, ¿no?, que tenemos una inflación que no se puede controlar, que no tenemos, que hemos tenido muchas recesiones, que la política suele ser un péndulo también, ¿no?, en los cambios de gobierno y demás, y de repente que esto se haya logrado hacer, me parece que es un logro también para destacar. Yo te quiero preguntar algo más concreto, en el sentido de, ¿en qué va a cambiar el SAOCOM con esta, a partir de su puesta en órbita? ¿En qué va a cambiar? ¿Qué datos nos va a suministrar? ¿En qué nos va a ayudar a la hora de pensar política de Estado? Bien, en primer lugar, digamos, el SAOCOM como tal es para observación terrestre, ¿sí? Básicamente toma imágenes de la Tierra y forma parte como satélite, es una infraestructura, igual que ARSAT es infraestructura nacional, tomémoslo como las antenas, las autopistas, es infraestructura, ¿sí? Y en este caso está diseñada justamente para, digamos, mirar el suelo, mirar cosechas, incendios, humedad, el suelo, bueno, una serie de, digamos, de aplicaciones que son justamente para la economía, y mirar el territorio. Eso, obviamente, tiene usuarios que son justamente aquellos que trabajan y tienen, digamos, alguna relación económica muy importante con la actividad productiva, digamos, el agro, todo lo que se hace en la tierra, concretamente, uh-huh. Lo cual, digamos, es muy bueno, y esos sectores productivos, obviamente, tendrían que tener una mirada puesta también en la necesidad de que una empresa estatal con una institución estatal como es CONAE, digamos, invierte millones de pesos para el desarrollo nacional, digo, para pensar en la contribución que hace el Estado a este desarrollo. Pero también tenemos que pensar todo lo que son el desarrollo satelital como parte de una especialización, productiva, un perfil productivo de tecnología que podría, digamos, tener la Argentina multiplicando algunas de los componentes, ¿sí?, que lleva un satélite o la producción misma de satélites para tanto necesidades nacionales con el limitado mercado que tenemos ahora, como ampliar ese mercado, también llevándolo, por ejemplo, a temas de defensa con, digamos, el poder de compra del Estado Nacional, como también para la exportación, obviamente, y tener, digamos, divisas y valor agregado, ¿sí? Digamos, y divisas que entran genuinas al país. Ahora, vos mencionaste, bueno, ante tanta, digamos, debilidad institucional, que se pueda mantener una política de Estado. Bueno, justamente lo que dije al principio, lo dije en ese sentido. ¿Es una política de Estado? Bueno, es difícil definir la idea, digamos, de política de Estado, teniendo en cuenta justamente que hubieron varios cortes. Lo que sí importa es que, por lo menos desde los 90, desde la creación de la CONAE, hay una política, ¿sí?, que llevó a la cooperación con la NASA, con la ESA, con la agencia estadounidense, con la agencia europea, con agencias de países europeos, en particular, como es el caso de SAOCOM, que se coopera con Italia. Hay SACDE, recordemos, que colaboró con la NASA y se midió la salida del mar. O sea, Argentina produce y coopera con los principales países productores y de estos productos y de la información que produce estos productos, lo cual, digamos, en ese sentido es una potencialidad enorme que podría devenir en mayor progreso o brain drain, básicamente, y fuga de cerebros y capitales, o utilización de estos, digamos, desarrollos para, digamos, otros fines, digamos, que si no hay una política clara, terminen en manos de, digamos, de un privado, eventualmente, cuando se tome una política de apertura de libre mercado, como se, digamos, se esbozó en algún sentido, por ejemplo, hace un par de años atrás, no más, por ejemplo, el tema ARSAT, o que se puedan incluso decir, bueno, no sos competitivo contra mis empresas, que te diga un país como, no sé, Estados Unidos, pero te especializaste en esto. No, Argentina sí puede tener estos desarrollos, y creo que es fundamental comprenderlo, y eso es parte porque hay institucionalización. ¿Sí? Argentina no es que no tiene quiebres institucionales. Argentina tuvo una institucionalización en la política espacial, y aún más vieja de que los que proviene ese ecosistema tecnológico y de desarrollo y de identidad corporativa, se quiere institucional, que viene de la política nuclear de la CONEA. Argentina tiene algunas instituciones nacionales con excelentes desarrollos y que genera profesionales, identidad, y que, digamos, es capaz de, digamos, tener estas continuidades. Ahora, creo que debemos mirar hacia ahí, hacia estos lugares, para especializarnos y poder, digamos, tener este tipo de producción, tanto para el desarrollo de infraestructura local como, eventualmente, para exportarlo. 0223. Estás informado.